arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Oye, bienvenido, bienvenida a este nuevo programa. Yo de nada, por supuesto, una nueva edición del programa Regalón de la Manque. Por supuesto, tomando un día sin libertad, trayendo todo lo más que nos dice la ciencia, novedades, actividades que se vengan para la semana, ¿cierto? Nuestra querida ciudad de Rancagua. Queremos presentarle, por favor, al panel que hoy nos acompaña. Partiendo, por supuesto, por mi izquierda, siempre por la izquierda, el 1,60 m, pelo crespo negro, lentes, barba de como 3 días, no, más, una semanita por ahí, ¿sí o no? Una semanita, él es profesor, volvió para las clases, él es Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y todas, la audiencia de La Manque, un abrazo ahí afectuoso para todos quienes estén por el www.radiomanque.org. Excelente, muy bien. Sin duda, estás sintonizándonos por la www.radiomanque.org o también por la app de celulares Radio Manque, chiquillos, para que la puedan descargar. Si es que no la has descargado, descárguela, por favor, métase para el Google Play, ¿cierto? O el Play Store también, y busque ahí por Radio Manque y descargue la app, está muy buena. A mi frente mío, un nuevo panelista, 1,50 m, moreno, pelo liso, él es también profesor, exactamente, como son las coincidencias, ¿no? Él, no, bueno, recién salió, ¿cierto? No estuvo en paro, pero sin duda que está haciendo su clase. Él es Juan... ¡Tus datos! Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos una vez más, como todos los martes. Para hablar de educación, principalmente hoy tengo una cosita preparada. Espero que la disfruten y ¡vamos allá! ¡Excelente! Muy bien. Por supuesto, Juanito, Jaimito. Mira, los dos con J, ¿cierto? Como son las cosas, ¿eh? Como conspira el mundo. Los dos con J, los dos profesores... Creo que esto puede ser más que una coincidencia, puede ser algo, ¿cierto? Una bella coincidencia, sin duda, ¿no? Ley de Murphy, diría yo. ¿Cómo? Ley de Murphy, diría yo. Ley de Murphy, por supuesto, también, ya que, sin duda, bueno, ustedes saben, traemos todo lo que ha pasado durante esta semanita. Ustedes saben que Chile es un país lleno de cosas, lleno de mucha contingencia, sin duda. Una semanita es poco para todo lo que pasa, ¿no? Y es por eso que hoy queremos partir este primer bloque con sin duda el gran caso que le han dado como caja, como bombo, ¿cierto? Dirían los Dacatú ahí, ¿ah? Al repique sería el caso bomba. ¿No hay una música un poco más así como misteriosa que podáis poner como de fondo? Es un temón. ¿Un bombazo? Es un temón, sin duda. Es una bomba de tema, pues, chiquillo. ¿Cierto? Porque sin duda sabemos que Chile es país de bombas. Es país de bomba de agua en verano. Los chiquillos del barrio siempre, ¿cierto? Abriendo el grifo ahí. Abriendo los grifos. Se ve menos, sí. ¿Cierto? Ustedes saben que está la bomba, el bar que está en la Alameda. ¿No? Pero un país sí como de bomba, en el sentido que hagan atentados poco menos terroristas, muy poco sin duda. Y es que solamente el 25 de julio, el día jueves, estalló una bomba en la comisaría de la comuna de Huechuraba. Esto no es menor, ya que sin duda dejó a 5 personas heridas y una de ellas fue el mayor de carabineros de la comisaría de Huechuraba, el mandamás, ¿cierto? El que tiene más jineta. Yo tengo una pregunta, Sammy, al respecto. ¿Qué? Sobre eso. Cuénteme. ¿Cuánto dinero habrá ganado ese carabinero por dejarse ir? Mira, interesante pregunta sin duda, porque esto continuó con una seguidilla de cosas, ¿no? Luego de que explotara todo esto, mira, a los 5 minutos, solamente a los 5 minutos, ya interceptan un paquete con otra bomba a las oficinas de Hinspeter en el edificio del grupo Quiñenco. Ufa trufa, como diría un amigo. Ufa trufa, realmente, ya que sin duda, bueno, ustedes recordarán que Hinspeter fue ministro del Interior del el primer periodo de Sebastián Piñera. Súper criticado por el tema de que sin duda él también fue persecutor del caso Bomba cuando se hicieron estos grandes montajes sobre cabros que hoy están libres, ¿cierto? Porque se descubrió el montaje. Y sin duda, bueno, después que terminara el gobierno, llegara la alegría con Bachelet, Hinspeter fue contratado por el grupo Quiñenco que pertenece a Luxic, ¿no? Entonces, en las oficinas llega este paquete con un artefacto explosivo que, gracias a Dios, digamos, o según Hinspeter, según su religión, ¿cierto? Gracias a Yahvé, ¿no? El judío, no explotó. Estaban todos asustadísimos. Sin duda, Hinspeter dijo que se sentía como si lo hubieran disparado y el francotirador errara el tiro. Susto tremendo, compadre. Casi vio la muerte. Ya veía el túnel al final del... O sea, veía la luz al final del túnel, ¿no? Y es por eso que salió Chadwick Piñera, ¿cierto? Mencionando y pidiendo al Congreso, por favor, aprobemos la nueva modificación a la ley antiterrorista. Y que no es coincidencia. No es coincidencia aún cuando, por ejemplo, hoy salió la nueva encuesta CADEM, ¿cierto? Ustedes saben que sale cada mes. Y el gobierno subió 5 puntos de aprobación, llegando a un 35%. Extraño. Justo cuando el gobierno estaba en la pendiente, pasa esto raro. Yo no me raro. Creo inteligente ni nada, pero algo me llama la atención profundamente ahí. Esas cosas, al igual como nos juntamos ahora JJ, ¿son casualidad? No lo creo. Mira, raro sin duda, ¿cierto? Ya que estaban todos los factores para que se diera como que fuera sin duda un componente súper raro. Estamos hablando que este nefasto gobierno estaba en picada ya, ¿no? Y que un bombazo, ¿cierto? Estamos hablando de un acto que ya se lo estaba queriendo ETA, ¿no? Ustedes se recordarán antiguamente cuando ETA hacía estos grandes atentados en España, ¿cierto? Pero a una escala mucho más menor, ¿no? Y es que sin duda es raro, más aún cuando sin duda recordemos que Piñera estaba sufriendo una gran caída, ¿cierto? El gabinete estaba siendo deslegitimado por todos lados y hoy día subió en la aprobación y más aún se está pidiendo que modifique esta famosa ley antiterrorista que da más facultades a las policías para seguir reprimiendo a grupos como los mapuches, como las comunidades, con el pretexto de que son, de que queman bosques, queman camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Sammy, tenía otra pregunta, pero creo que se me fue. Bueno, a todo esto, no, la pregunta era, ¿a quién le hacen esas encuestas donde siempre sale esta información? Porque personalmente yo he caminado por el Paseo Independencia, por la Alameda, por todos estos lados, y nunca me han encuestado sobre la opinión de algo. Cuando he estado en Santiago tampoco he visto gente entrevistada, o tampoco conozco de alguna persona a la que la hayan entrevistado directamente en todos mis contactos. Y yo no es que sea popular ni nada, pero igual tengo una variedad amplia de amigos. Entonces ahí, por ahí, si tú me podrías orientar un poquito para saber cómo hacen estas encuestas, quién las hace, desde dónde nacen. O cómo se montan, porque por ahí yo creo que va la cosa. Yo no sé si tú recordarás que siempre sale la gente cuando salen estos famosos resultados, ¿no? Que ellos dicen, ay, pero a mí nunca me han llamado, ¿cierto? Nunca me han llamado esto. Recordemos que para hacer encuesta, esta empresa, personas, ¿cierto? Yo conozco, que puede ser privada, puede ser pública. Yo conozco una INE, que es como pública, parece. El INE, que es el Instituto exactamente, Nacional de Estadística. Sí. Ellos toman un segmento, una, puede ser. Una muestra, ¿cierto? Sí. De un segmento, puede ser personas de tanto y tanto edad, ¿cierto? Rango y etario. Y las llaman, no es que llamen a todos, ¿cierto? Y ahí crean estos resultados que muestran tendencia. Jaime, ¿qué onda con este atentado? ¿Puede ser un nuevo caso bomba acá? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿No? ¿Es raro o no? ¿Hay factores súper raros? Es raro, absolutamente que es raro. Más que especular en torno al origen o no del atentado, lo que llama la atención profundamente es que llega en un momento que no podría ser más oportuno para el gobierno. Pues es una bomba que les cae como anillo al cielo, precisamente. Y en ese sentido hay que cuestionarse también un poquito, porque acá hay dos cosas. Una, pensar ya si el atentado fue un tongo. Y otra, pensar si el atentado efectivamente fue real. En los dos casos el gobierno sale para atrás. O sea, en el primer caso evidentemente es pero gravísimo que empleen una situación así para justificar una agenda, para dar vuelta a la agenda, para retomar el control de la agenda mediática. O sea, el gobierno ya estaba pero completamente desatado en cuanto a su aprobación ciudadana, en cuanto a los temas que se estaban instalando. Se estaba hablando en el país tremendamente de educación, se estaba hablando de los proyectos de reforma de pensiones, por ejemplo. Había un clima de efervescencia social y no se estaba hablando nada, muy poco, de lo que el gobierno quería instalar como tema. Entonces ahí también esto le permite lanzar un flash que le permite retomar la agenda mediática. Pero por el otro lado, si este atentado efectivamente fue realizado por los grupos que dicen, lo cual es sospechoso y es difícil de saber. Si fue hecho por el propio gobierno, nunca jamás lo sabremos. O quizás, no sé, en 200 años más, algo así, cuando desclasifiquen archivos y cosas así. Pero es raro. Pero si efectivamente ocurrió, también eso llama a cuestionarse cómo funcionan las policías, porque aquí hay algo súper delicado, que es que inmediatamente el gobierno, en muy poco tiempo, despliega toda una estrategia mediática para fomentar que se apruebe, como decían recién, mayores facultades en la ley antiterrorista, mayores facultades en el control de los ciudadanos, policías para combatir narcotráfico y en fin, y restringiendo libertades civiles. En un país donde precisamente hay que cuestionarse quién vigila a los vigilantes. Tenemos casos en carabineros súper cuestionados, por ejemplo, como la Operación Huracán. Tenemos casos en carabineros donde se han metido mentirosos de primera línea a ocupar puestos clave en inteligencia. O sea, ese profesor Chanta Smith, que era el que había supuestamente creado un programa es súper novedoso, infalible para interceptar mensajes de WhatsApp, y que era un chanta, no tenía ni el título y todo, bueno, un chanta, pues, y metido en un lugar clave de inteligencia de carabinero. Entonces, ¿quién controla, quién vigila a los vigilantes? Porque si el mensaje es entregarle más poder a esas instituciones, hay que cuestionarse quién las va a controlar en un país donde los pacos y los milicos le han estado vendiendo armamento a los narcos. Y no solo vendiendo, sino que también comprando, y no solamente armamento. Comprando algunos polvos blancos por ahí que se jalan, podría decir. Oye, si hasta hay videos donde cosas jalándose. Antes de salir a reprimir. Oh, exactamente. Siempre. Bueno, y finalmente hay gente que encuentra como muy rebuscado que se esté considerando que esto fue como un montaje. De que finalmente estamos siendo como muy paranoides, por el sentido que hay que la paranoia, que el gobierno hace esto para poder subir en la encuesta, ¿cierto? Lo que no estamos hablando sobre una cuestión de puramente especular, ¿no? Sabemos que la policía, especialmente carabineros y el nefasto Ministerio del Interior, ¿no? Siempre experta en crear montajes. Veamos el historial, por ejemplo. ¿Cuál es el historial de montaje del gobierno? ¿No?

sobre nada. De celular Radio Mankey, recuerde, vaya para Google Play o también para Play Store y busque Radio Mankey, descargue la app. Uno, por supuesto. Estábamos conversando sobre el tema de las bombas, ¿cierto? Un gran montaje, no montaje, ¿no? O sea, estamos en un país donde el este gobierno sin duda tiene un gran historial en montaje, ¿no? Y bueno, se me vino a la cabeza el tema Bomb Track de los Rise Against the Machine, ¿cierto? Buen grupo, por supuesto. Qué buen grupo. Qué pena que se hayan separado, ¿no? ¿Cierto? A propósito, el vocalista al final terminó viviendo como una persona más en la comunidad. Me estáis leseando como Zack de la Rocha. ¿Qué pasó con Zack? Zack de la Rocha, bueno, esto me lo contó un amigo que es fanático. Zack de la Rocha se deshizo prácticamente de toda la fortuna que había heredado con la música. O sea, la invirtió para comunidades que la necesitaban más que él, y él ahora es como un trabajador más, ¿no? Intentando meterse a la lucha contra el sistema, pero desde una forma no acomodada como lo hacen los demás artistas. Mira, excelente. Dando el ejemplo. Oye, y no es menor eso, porque hoy tuve un debate. Un ciberdebate, ¿cachai? Por el tema de que Residente de Calle 13 se vendió. Y, claro, hizo un comercial sobre Movistar, ¿no? Y yo les mencionaba de que, o sea, la postura mía era, ¿no? De que finalmente hay que comer, ¿cachai? Y el mercado de la música no es estable, ¿no? Entonces, finalmente, pucha, si tenés los ideales tuyos bien claros, bien intactos, creo que no hay problema que estamos dentro del sistema, ¿no? Exacto. Y claro, salió gente con el tema de que no, que se vendió, ¿cachai? Que finalmente él tiene tanta plata de que no es menester para él, ¿cierto? Hacer un comercial para Movistar, ¿no? Sabiendo todo lo que Movistar representa. Pero que son miradas que, según a mi entender, creo que son muy cercanas. Yo también, a propósito sobre Residente, vi que le hacían muchas críticas también por el tipo de letra que metió en la canción. No solamente porque se había vendido, sino que decía que ahora tú puedes comprar todo y como que incitaba al consumo. Entonces por eso igual fue un tanto criticado. Pero es criticable, o sea, yo creo que uno no puede... O sea, está bien que a mí me gusta Calle 13 y lo que ha hecho Residente, pero ¿tú realmente creí que hace ese comercial porque necesita sustentarse? O sea, no estamos hablando de un artista emergente que tiene un par de tocatas nomás, pues estamos hablando de un tipo que ya es conocido en todos lados, que si quisiera vivir de otra forma podría hacerlo. Aunque y hay un tema igual, para cerrar ahí, hay un tema de consecuencia con tu discurso y con lo que decís igual, pues yo creo que no podía hacer una canción como Latinoamérica con todo lo excelente que es el tema. Hermoso el tema, sí. Y después salir en los comerciales con una de las empresas más imperialistas de los españoles. Ahí hay una contradicción tremenda, yo creo. Bueno, él mencionaba en sus canciones que, bueno, esta famosa frase, ¿no? Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, ¿no? Y finalmente yo creo que va más su rollo por ese lado, de que finalmente si es que fuera un artista emergente, ¿cierto? No lo hubieran pescado para hacer el reclamo. Entonces finalmente, ¿qué es lo que él hace, ¿cachai? Que es finalmente vender el capital social del, ¿cachai? Como cualquier trabajador vende su fuerza de trabajo, ¿no? Creo yo, al menos. Claro. ¿Cierto? Y si viéramos a Portavoz en un comercial de Movistar, diríamos lo mismo. Está trabajando el tipo. ¿Sí? Sí. Si viéramos a la Netiyuk, sí, igual. Portavoz estuvo en Lola, Palusa. Pero es que no es lo mismo. Pero es diferente. No es lo mismo estar en un concierto tan grande como el Lola, que igual tiene su prestigio, a que venderte de la forma y hacer una letra de consumo. Claro. Pero a Portavoz lo hicieron, pero caca. También, fue caca muy criticado por eso mismo. Exactamente. Pero yo me banco a Portavoz por haber ido a Lola y a Movimiento Original y a todos los que lo hayan hecho, porque al final es el sueño del cantante, del artista. Que dio el mensaje igual, sí. Finalmente. Porque al fin y al cabo, claro, llega no solamente al público que siempre lo escucha. Ahí en el Lola hay de todo tipo de público, y cuando él llega con ese mensaje, a todos le hace explotar la cabeza. Y me parece bien. Ahora, Residente, en un tema que se llama Adentro, que es como una tiradera para alguien, nunca se supo a quién, pero yo diría que es para Tempo. Dice: he grabado 5 discos y todavía no soy rico. Pero en YouTube ya vemos que tiene como 10 millones de reproducciones por video y todas esas cosas. Entonces, por un lado, igual vende la pomada bien Residente. Claro, bueno, o sea, no digamos que es rico, rico, rico Residente. No va a ser como Michael Jackson, obviamente. No, pues para nada, en mucho menor grado, ¿cachai? Pero mira, yo lo pongo de la siguiente forma, ¿cierto? Ustedes son profesores, ¿no? Ustedes tienen un pensamiento que es social, ¿cierto? Libertario, pero que un día les puede tocar trabajar en un colegio ya, como los mochos. Y si no hay más pega, tienen que hacer sus clases ahí nomás, ¿cachai o no? Porque deben parar la olla. Ya, entonces, pero es que ahí partir de un supuesto que no es así, po. O sea, yo no creo que Reincidente no tenga otras opciones, po. Claro, porque yo creo que puede ser una más de las cuantas opciones que hay. O sea, es que dentro del rubro él se quiso mover a lo mejor en otras opciones, po. Barajar otras cartas, porque quizás ya no quería estar haciendo discos constantemente y quizás quería, no sé, aprovecharse de alguna oferta que tenía. Volar loco no está bien de plata nomás, también, po. Si digamos esa cuestión, también. Si el mercado de la música está pero súper... Súper, o sea, cuando ya se terminó el CD, está pero súper inestable, po, ¿cachai? Tenéis que saber vender constantemente y es difícil eso, po. No sé, yo no estoy de acuerdo. No creo que bajo esa excusa, entonces transemos todo, po. Que las multinacionales se apropien de todo, pues se apropien de la música, de los mensajes, todo es vendible y transable. Sí, o sea, hay varios factores sin duda, ¿cierto? Y que sin duda va a dar para un debate mucho más profundo. No sé si conocerán a la banda Tool. Tool, por supuesto. Ya, ellos no tienen cuenta en Spotify porque todavía son underground. Cacha. A pesar de que son famosísimos. De que son famosísimos y que tienen su profesión y trabajan en eso, y aparte son músicos. Mm. Eso es un tema importante que podríamos tocar también, que muchas veces en la actualidad el artista se está dedicando a generar plata mediante el arte, mientras que otros artistas pueden generar plata mediante su profesión. Y tomarse el arte como el escape de la realidad y también como generar un poquito extra. Un poquito, claro. Claro. No para hacerse millonario, pero que te mantenga para vivir. Y mientras tú le podáis hacer un bien a la comunidad mediante la música, estamos al otro lado. Interesante, sin duda el tema. El debate está pero súper bueno. Pero el tema que nos convoca en este segundo bloque es sin duda este gran proyecto que... digámoslo, ¿no? En el origen fue presentado por la diputada Camila Vallejo, y el cual fue posteriormente, ¿cierto?, respaldado por una bancada transversal. Estamos hablando del famoso proyecto de las 40 horas semanales. Esto sin duda tomó más fuerza aún cuando recordemos que Jadwe en Recoleta, el alcalde popular de Recoleta, ¿no?, hizo que como 100 trabajadores de él, ¿cierto?, tuvieran esta jornada de 40 horas, ¿cierto? Esto más o menos como un modo de prueba, ¿cierto? Para ver cómo funciona esto más adelante. Y ya hasta el momento veo que no ha pasado nada, ningún problema, ¿no? De hecho, hoy hubo un pequeño reportaje en La Tercera, ¿no?, que mencionaba a una persona súper importante, no me recuerdo el nombre, que decía que cuando se cambió la jornada de las 48 hasta las 45, que es hoy, ¿cierto?, no pasó nada, no hubo cambio de sueldo, nada. Y sin duda hoy, esta semana, el debate está pero álgido, está pero fogoso. Más aún cuando este proyecto está siendo enfrentado a la contra o también al contraproyecto que presenta el gobierno de Sebastián Piñera. Estamos hablando que esto es un gallito. Se pelea el proyecto de las 40 horas semanales, ¿cierto?, contra el proyecto del Ministerio del Trabajo de Sebastián Piñera, el cual pretende que en forma general, ¿cierto? Porque esta cuestión, si es que la vamos a hablar, no sé, porque requeriría un programa como de 2 horas, ¿cierto? Menos, o sea, mínimo, ¿no? Pero que, en general, pide que los trabajadores trabajen 4 días y que descansen 3 días, ¿cierto? Mientras que el proyecto de Camila Vallejo, ¿cierto? Pretende que se rebaje a 1 hora menos diaria, que de 45 pase a 40 horas semanales, ¿cierto? Precisar, tú mencionas un artículo de La Tercera que es del economista Rafael Sánchez. Excelente. No es cualquiera porque es coordinador laboral del Ministerio de Hacienda. Ahora, del propio gobierno reconocen que ese cambio anterior de la reducción de 48 a 45 no afectó mayormente la generación de empleo. O sea, no es ni siquiera comunista el tipo, ¿cachai? Interesante, sin duda. Ahora, ¿qué pasaría aquí? ¿Cuál es el engaño? Porque ustedes saben que para todos los proyectos hay letra chica. Exactamente. ¿Cuál es la trampita del proyecto del Ministerio del Trabajo de Sebastián Piñera, ¿no? Que finalmente nos pintan que vamos a trabajar 4 días para descansar 3, pero que esos 4 días nos pueden sacar la chucha 12 horas o más. Trabajando 12 horas o más para que después finalmente descansemos esos 3 días literalmente tirados en la cama de sacados de chucha. Excelente, diga, usted sabrá eso, pero ¿cuál es el miedo que nos mete este nefasto gobierno con el proyecto de la diputada Vallejo, ¿no? Que finalmente tú cuando le bajas la jornada a los trabajadores vas a ganar menos sueldo. En paréntesis dirían que la producción bajaría, ¿cierto? La producción bajaría, ¿cierto? Y que también bajarían los sueldos de los trabajadores por estar en sus pegas 1 hora menos. Por conseguir. ¿No? Exactamente. Y culpan, mira, escucha bien esto, Jaime Juan, ¿no? Culpan a la inmigración, ¿cierto? Y que finalmente, de que si es que se rebaja 1 hora al día en las pegas, va a haber más cesantía. Fuerte, fuerte, sin duda, un debate, pero álgido, y que sin duda merece que lo debatamos. Hace un tiempo un tío me contó que vio un documental sobre cómo era la vida de los trabajadores en Italia. Y hacían una comparación de los trabajadores italianos, los empresarios italianos y los empresarios norteamericanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba en Italia? En Italia un empresario tenía su buena casa, tenía su buen auto y tenía a sus trabajadores contentos. Trabajaban poca hora y producían mucho. ¿Por qué? Porque estaban contentos. ¿Qué pasa en Chile? Todo lo contrario. Un empresario aquí se adueña de los trabajadores, los explota, se hace millonario él, se compra 2 casas, 3 casas, 3 autos, 4 autos, y los trabajadores siguen donde mismo, enojados, estresados, enfermos, ganando poca plata. ¿Es realmente el sistema que queremos? Heavy, sin duda, heavy. Ahora, todos somos trabajadores finalmente. El Jaime, tú, Juanito, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Todos estamos enlazados al trabajo. Y yo, como trabajador, pucha, que me haría bien 1 hora menos en las pegas, más aún para llegar antes para la casa y poder descansar más. Siendo que, ¿cuál es el fundamento o esta tesis para defender este proyecto? Que finalmente los trabajadores, cuando están más descansados y cuando están más felices, producen más. Mucho más. Y finalmente, esto nos llama a debatir, reflexionar. Tampoco es tanto, ¿cachai? De hecho, lo que pasa, yo creo igual que por ahí va, hay como un miedo al cambio. Un miedo que la gente igual lo trae, porque esta publicidad del terror que hacen los grandes, el gran monopolio en realidad, que es el que tiene bajo control todo, dice que lo que hablaba anteriormente, que se producirá, que se va a producir menos, que va a haber más cesantía, pero eso es una campaña del terror que hacen siempre. Si lo llevamos a la realidad, estamos hablando con base en supuestos que siempre los tiran para que sean malos y para que la gente suponga de mala forma lo que pasaría en la práctica. Pero eso es intencionado para que no se haga. Y yo creo que el miedo pasaría todo lo contrario. Y también a la gente que es un poco reacia a estos temas, me gustaría que supieran algo, porque probablemente no lo sepan. Ahora, no quiero ser soberbio ni quiero menospreciar los conocimientos que tienen. Pero me gustaría leer un pequeño párrafo sobre algo que leí. Dice: la jornada laboral de 8 horas costó una huelga de 48 días. El derecho a vacaciones costó una huelga de 64 días y 7 muertos. Los laburantes gozan de derechos que consiguieron aquellos a quienes hoy insultan diciéndoles vagos. Nada más. Oye, increíble sin duda, porque, bueno, tomando las palabras del Juanito, finalmente los patrones que están en el poder ahora, ¿cierto? Bueno, siempre han estado en el poder, ¿no? Nos meten miedo con estos cambios, ¿cierto? Y que meramente es por falta de voluntad. Nos pintan de que no es tan simple como rebajar una hora diaria a las pegas, ¿cierto? A la jornada laboral, porque eso va a ganar muchas cosas, ¿cierto? Está el tema de que va a ganar menos sueldo, que te pueden echar, ¿no? Y para contratar inmigrantes, ¿no? Que pueden hacer lo que tú por menos plata, ¿cierto? Pero que finalmente es puro miedo, ¿cachai? Haciendo una simple fórmula por menos horas, automáticamente pasarían a ser más puestos de trabajo, porque habría una hora que un trabajador no tendría, y a lo largo de los meses y los años, esas horas podrían ser para otro trabajador, entonces probablemente se produciría más empleo. Es todo lo contrario a lo que te pintan. Pero, ¿qué pasa? ¿Te quieren mantener ocupado, te quieren mantener estresado para que no cultives la mente, por ejemplo, para que no hagas otras formas de ganar dinero, para que no cultives un arte, para que no tengas tus hobbies, ¿para qué? Para estar metido en el poli, en la clínica, en la pega nomás, y no tengáis vida social, porque cuando la gente se une, pucha que la pasan mal los de arriba. Oye, hay una... bueno, en el trasfondo, ¿no? Este gobierno prometió que la familia sería como el pilar fundamental para que ellos hagan políticas, ¿cierto? Políticas públicas, ¿no? Pero sin duda creo que la raíz del problema de la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, ¿cierto? Y todos los males de la sociedad es sin duda que la familia casi no se ven en las casas, o cuando se ven de mala forma porque están cansado, agobiado, estresado. Y sin duda, una hora menos puede hacer un gran cambio. Mira, yo por ejemplo, generalmente cuando se junta toda mi familia, solamente el día domingo, porque es el único momento que tenemos para estar reunidos todos de forma familiar. Los demás días estamos todos ocupados en cualquier cosa, en nuestros trabajos. Pero el domingo es el único día donde hay tiempo. Exacto, donde comen todos en la misma mesa. No es lo mismo. No es lo mismo que si pudiera ser... ojalá mucho más seguido. Jaime, ¿qué pensáis? Tú soy trabajador. ¿Te gustaría una hora menos en tu pega, por ejemplo? Absolutamente. O sea, es necesario reducir la jornada. En Chile, dentro de todos los mitos con los que nos gobierna la clase dominante, está el mito de que somos un pueblo flojo, de que somos un pueblo que es malo para la pega, que no quiere trabajar, cosas así. Y es una tremenda mentira. Los chilenos somos de los países de la OCDE los que más horas trabajamos al año. Basta ver en cualquier lado, cuando vemos la gente sale súper temprano de su casa a la pega, vuelve súper tarde, está toda la vida girando en función del trabajo. Y ese asunto sin duda tiene que cambiar. ¿A quiénes va esto? Obvio que va a perjudicar a alguien, sino aquí hay diferentes fuerzas que se enfrentan en el tema del trabajo. Pues está por un lado el capital, el empresariado, y por otro lado los trabajadores. Durante muchísimo tiempo han estado disfrutando y usufructuando de los trabajadores los empresarios, y obviamente no quieren acabar con eso porque han construido una vida tremendamente cómoda. Pues han acumulado riqueza a más no poder gracias precisamente a todas las caras cansadas que nosotros vemos día a día de gente, a todos los problemas de familias que no pueden verse, que no pueden compartir, que no tienen vida humana en definitiva, porque han tenido que entregar su vida a generar capital para otros. Y si queremos modificar esa relación y pasar a equiparar un poquito, a equilibrar eso y a repartir de mejor manera la torta, van a tener que salir perjudicados en alguna medida las ganancias de los empresarios. Por eso es que cuando vemos quiénes son los principales opositores a este proyecto, no vemos que estén hablando los sindicatos, no vemos las voces de los trabajadores. Vemos que se opone la Confederación de la Producción y el Comercio, vemos que se oponen ministros del Trabajo, ministros de Hacienda, economistas ligados a los grupos empresariales, porque a ellos sí, quizás sí los perjudicaría.

Excelente. Volvemos, por supuesto, chiquillos, al tercer bloque. Y último, por supuesto, del peor en nada. Estamos como relojitos, sin duda. Son las 21:24. Y a martes 30 de julio estás en Peor en Nada, sintonizándonos por la www.radiomanque.org o también por la app de tu celular, Radio Manque, en vivo y en directo, por supuesto, saliendo. Recuerden que este programa se repite los días sábados en la mañana, ya, para que esté siempre atento y sintonizando Radio Manque, que tiene una programación pero exquisita, compadre. El tercer bloque, por supuesto, recordemos que del martes pasado se vino una sesión especial junto al profesor Juan Tudatos, ¿cierto? Excelente. Juan Tudatos, excelente. Juanito, cuéntenos qué nos trae hoy día en educación. Bien, la semana pasada recuerdo que estuvimos hablando sobre escritura, ¿cierto? Ya, para el día de hoy vengo a tocar un tema, pero de lectura. Para ir tocando todos los ejes, diría yo. Principalmente es hablar sobre la enseñanza de la literatura versus otro enfoque que es la educación literaria. Bien. A ver, desde 1800 en adelante, lo mismo que dije sobre el currículum, etcétera, salieron muchas formas y muchas estrategias, pero ya de la década de los 90 en adelante apareció algo que es la didáctica de la lengua y la literatura. Perdón. La didáctica de la lengua y de la literatura es como una conjunción de varias ramas distintas que se unen para generar estrategias y formas de cómo aplicar al aula en la enseñanza de la literatura y principalmente la educación literaria. Y por eso quería hacer la comparación. Bueno, yo estuve en los 2000 en las salas de clase y a mí no me educaron literariamente, sino que me enseñaron la literatura, que son dos cosas muy distintas. Que son distintas, ¿no? Distintas, sí. La enseñanza de la literatura tiene que ver con lo que se sigue haciendo en las salas de clase, que es como una prescripción de lectura. Por ejemplo, está este tema de que te mandan lecturas domiciliarias, son como 7 lecturas, 8 lecturas al año, y el profesor lo manda para la casa, los chiquillos ven si leen, muchos se leen resúmenes, vienen y contestan la prueba y no mucho más que eso. También pescan un poema descontextualizado de por ahí de 1500, algún poema de García Lorca muy difícil. ¿Y qué hacen? Buscar figuras literarias, buscar los tropos, que no sirve mucho, o sea, sirve para enseñar literatura. Pero eso no le sirve tanto a nuestros estudiantes que no son expertos en literatura, sino que eso serviría para alguien que está estudiando literatura de lleno ya. Entonces, la didáctica opta más por la educación literaria, que la educación literaria no es una prescripción, sino que es una mediación, en el sentido de que el profe va guiando y se las va ingeniando para acercar a la lectura a los estudiantes. Yo comparto más la visión de la educación literaria porque por un lado es más dinámica, es más, ¿cómo podría decirlo? Más suave para un estudiante que no lee mucho, porque aceptémoslo, en Chile no se lee mucho. Y te muestra la literatura de una forma en la que tiene que ser un trabajo constante. Igual para un profesor de lenguaje es difícil educar literariamente porque uno sabe que tiene 40 alumnos en la sala, tiene muchos cursos y uno no puede ir haciendo un seguimiento de cómo avanza cada estudiante. Pero si esto lo complementamos con ayuda desde la casa y desde chiquitito instruimos a los hijos y los guiamos para que, no sé, pues empecemos con libros álbumes, a acercarlo a la lectura, que vean imágenes, que se vayan imaginando, que vamos potenciando eso, la educación literaria parte de la casa. Y lo que hace el profesor aquí sería guiar y potenciar lo que ya sabe el estudiante. En cambio, la enseñanza de la literatura, como te decía, es más fome, te mandan a leer los textos, te mandan a leer la teoría literaria, que hay mucha, mucha, y podrías estar meses y meses estudiando cómo enseñar literatura. Es muchísima literatura. Aparte. Pero podría estar meses y meses también invirtiéndolo en educar literariamente, que es por la opción que me inclino yo. ¿Alguna pregunta que hacer o sigo? No, o sea, sin duda es profundo el tema, más aún cuando sabemos que cuando nos dan clases de literatura, ¿cierto? Principalmente, ya, en el Quijote pasó esto. Claro. En lo de López de Vegas, ¿no? Así que López de Vegas. Siempre son los mismos autores, siempre son las mismas obras, ¿no? Sí. Y finalmente falta podría decir que Chile tiene como un fetiche con la literatura española, sobre todo la literatura de los siglos de oro, a pesar de que es muy buena, también es muy difícil de leer. Mira, leí el Cantar del Mío Cid y no entendí nada, güey. Claro, o el Lazarillo de Tormes, que son libros muy buenos, que son libros muy buenos, pero buenísimos. Pero lamentablemente a los 10 años, a los 12, a los 13 no nos van a gustar leer esas cosas. Así uno tiene que empezar también a tomarse en serio lo que es la literatura juvenil. Y la pseudo-literatura, como lo han llamado algunos, de repente no hay que descartarla ni criticarlas como lo hacen algunos profesores, que a mí no me gusta eso. O sea, ya está bien. Hay literatura, y hay literatura que es para menores, literatura que es para jóvenes. Exacto. Y literatura para gente que no es experta, pero que igual ayuda a que lean. Exacto. Y muchas veces los profesores, como en su afán de creerse mucho por saber de literatura, dicen, estáis leyendo ese libro de un tal John Gray bajo la misma estrella. ¡Oh, qué mal libro! No, pues eso es lo peor que un profe puede hacer. En vez de fomentarle la lectura y el gusto al alumno, le mata todas las pasiones. Le mata todas las pasiones, sí, finalmente. Sí. Bueno, esa cuestión pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho. Más aún con estos libros nuevos que son como tendencia, son moda. Por un lado, si esos libros son para vender, son bestsellers. Pero que sea bestseller no significa que sea un libro bueno o un libro malo. Exactamente. Uno no puede andar juzgando por la vida si es un bestseller o no. Mira, pero es súper, súper profundo el tema, ¿cachai? Porque sin duda que, bueno, estamos en Chile, donde es un país donde, según un Simpson de no me recuerdo cuál año, ¿cachai? Somos el país que menos entiende lo que lee. Somos analfabetos funcionales, podríamos decir. ¿Sí? Y bueno, finalmente, si es que tú me mostráis a un niño, por ejemplo, mi hermano chico, que le encantan los cómics, ¿no? Yo no le puedo decir, ya, oye, deja de leer cómics, léete el Don Quijote. No, totalmente raro. ¿Cachai? O sea, yo al menos estoy feliz de que lea algo, sí. Exactamente, ¿cachai? Y no les mato las pasiones como tú mismo lo mencionaste, pú. Sí. Mira, hay autores súper importantes en el mundo, en la academia y en el aula, sobre todo, sobre la didáctica de la literatura. Por ejemplo, Teresa Colomer, por ahí españoles como Sayas, que en paz descanse, a propósito. Felipe Munita, chileno. Felipe Munitas. Muy bueno, sí. Y todo ello... Marcela Paz, pero Marcela Paz, gran escritora. Exactamente. Sí. Y yo, afortunadamente, gracias a que estudié pedagogía del lenguaje, aprendí un camino con una académica que sabía mucho. Aprendí cómo escribir, hacer ejercicios de escritura creativa también y de lectura, porque tuvimos cursos de didáctica de la lectura y de la escritura y todo eso. Y podría implementar en el aula muchas cosas que se me ocurren. El problema es que, como existen los contenidos mínimos obligatorios y eso, que igual... se pierde harto tiempo a pasar contenidos que a veces no sirven mucho. Exacto. Uno se ve condicionado. Pero yo llamo a que los padres, si tienen hijos y quieren que sus hijos se desarrollen de la forma más completa e íntegra posible, es que empiecen a leer el mundo. ¿Y cómo esto? Con pequeños libros, con pequeños cuentos, antes de dormir, si tienen tiempo, porque a propósito, que uno siempre anda apurado. Léanle un cuentito, invéntenle un cuentito, cómprenle un libro álbum si no son tan caros. En Rancagua, en el centro, hay muchas librerías donde también venden libro álbum, literatura juvenil y con los precios accesibles también. Ahora, hay una página que recomiendo mucho que se llama Busca Libre, donde los libros a veces están sin IVA y te los llegan a tu casa y es súper barato. Hay harta variedad para leer para lectores ya más avanzados y para lectores iniciales también. Vamos a la gran dicotomía y al conflicto que siempre generamos cuando mencionamos esto de la lectura, ¿no? Estamos hablando que, bueno, solamente en el terreno local, en Rancagua, hay tres bibliotecas populares. Exactamente. Yo conozco una muy populares. Buena. Populares, ya. Exactamente. Estamos hablando de Biblioteca Cambalache, por el sector de la Nelson Pereira. Le mandamos un saludo al Nicolás Riquelme ya, que hace un gran trabajo con los chiquillos, con los cuentacuentos, todo eso. Biblio Alpes, que estuvimos el fin de semana en un gran carnaval, ¿cierto? Hoy sí, espectacular el carnaval de los Alpes. Realmente increíble la fuerza que mostraron. Así que un abrazo ahí para todos los cabros y cabras que levantaron esa actividad. Ellos, lamentablemente me lo perdí. Ellos van con libros para todos lados. Y los dejan ahí, dice saca uno, pone otro, ¿cachai? y Biblioteca La Madriguera, que la paré yo, ¿cachai? Que son libros genial gratis, biblioteca, ¿cierto? Pero que finalmente nos mencionamos de que Chile no sabe leer o no quiere leer. No se interesa por leer. Estamos hablando que prefieren generar dinero. Le damos la alternativa, pero no las toman, ¿no? Sí. Entonces hay que cambiar la cultura de la lectura, puede ser. Fomentar la lectura. Hay un tema ahí igual. Bueno, que lo tocaron porque siempre saco leer, me borro yo a veces cuando sale el tema. Las bibliotecas públicas, ya que han desarrollado un papel sumamente importante en poner a disposición la literatura, el saber a los ciudadanos, a las personas, pero pensemos en la realidad local que tenemos de eso. O sea, tenemos dos bibliotecas públicas, la de Cachapoal y la de Avenida La Compañía. Bibliotecas que la verdad, si yo lo pienso en mi experiencia, uno la ocupaba aquí en la biblioteca. Ya iba para hacer trabajo, para juntarte, referencia y todo. Pero el drama que yo veo es que cuando voy a esas bibliotecas están iguales que cuando yo iba hace 15 años, po. Sí, po. Entonces ahí hay un tema, po. O sea, son bibliotecas para gente que lee, po. O sea, es convencer a los convencidos ya, po. Van viejitos, van gente que lee o van lectores obligados, porque claro, ando buscando el libro que me dieron en el colegio, claro. Pero no hacen un trabajo de encantarte con la lectura, po. Entonces las bibliotecas deberían ser espacios, ¿no? Si uno va, ¿cachai? Que van cabros que van a pechar internet, a jugar y eso, po. Porque no tenía un espacio que sea acogedor, ¿cachai? Ya desde la construcción, que te llame la atención, que sea diferente, colores, juguetes, gente, ¿cachai? Que maneje el tema, un calendario de actividades y los horarios, po. O sea, tiene un horario absurdo, porque así son horarios como de... ¿De oficina? De oficina, porque así empiezan a funcionar a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Cuando la gente sale la pega entre 6 y 7. Media, sí. Entonces, es absurdo, po. Claro, o sea, finalmente se da que la biblio pública, ¿no? Es un espacio para los chiquillos jóvenes que están estudiando y que no están trabajando, ¿cierto? Cuando finalmente, y esto lo hacen las biblio populares muy bien, tratan de encantar con la lectura. Y de fomentar la lectura, que es muy importante. ¿Cierto? Para los niños, para las niñas, ¿no? Y hacen varias actividades. Campañas de recolección, campañas para regalar libros, igual, ¿cierto? Pero que finalmente falta en la biblio pública, ¿cachai? ¿Cómo podríamos fomentar que la cultura cambie para que sea una cultura lectora? Estamos hablando que antes de la dictadura de Pinochet, se leía mucho. Chile era un país súper lector. De hecho, las señoras leían las teleseries por libro. Leían las novelas, no las veían. Leían novelas, exactamente. Se inventaban al protagonista, al galán, ¿cierto? En la cabecita. Que eso es lo mejor de la lectura, es que al final uno recrea todo. Exactamente. Por eso generalmente las películas de libros buenos difícilmente nos van a gustar tanto como el libro, porque cuando adaptan una película, esa es la versión que interpretó el director, pues no uno. Entonces cuando uno llega a ver y ve una escena que, por ejemplo, se la imaginó mucho más bacán, la ve en el cine, como que le rompe el corazón. Le rompe el corazoncito, exactamente. Entonces finalmente, ¿qué es lo que faltaría acá? ¿Es que falte más recursos públicos para que se fomente la lectura? Yo creo que... ¿O es que falta un plan de verdad, en el sentido que vamos a intervenir todos los sectores, ¿cachai? O sea, poniendo más recursos, ¿cierto? Pero para que puedan haber, no sé, pues, festivales de la lectura en la población, ¿cierto? Para que pueda salirse un poco de esto céntrico para ir donde hace falta. Claro. Mira, yo creo que igual es un problema que tiene su raíz un poco más al fondo. No es que la gente no lea porque no le gusta o porque no quiere, sino que por algún lado porque no le interesa y porque no puede. Pero tampoco es por... O sea, pero también hay un problema con la gente ahí de que le da flojera leer. Y como bien decías tú, están las bibliotecas populares fomentando la lectura. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo encontrar la palabra precisa? La gente menosprecia el conocimiento de la literatura y prefiere orientarse por las ciencias, por ejemplo, o por cosas que te dejen más plata, a que conocer la humanidad en sí. La literatura es una de las humanidades más amplias. una historia, nada más. Por claro, ejemplo, porque mira, las 50 sombras de Grey se vendió, pero excelente, pues, weón. Sí, pues, oye, pero ahí tenéis, por ejemplo, ya ejemplos como ya la biblioteca de las Recoletras, que vendió sin caleta IVA cuando sí se abrió. Sí. Tenéis los ejemplos de el pirateo del libro, pues. O sea, el pirateo es el principal ejemplo de que hay interés por leer. Claro. Si no hubiera interés por leer, no piraterían libros porque sería menos, sí, no sería negocio. Sí, en todas las ferias pilláis todos los títulos. Que te pides para el colegio, no, pilláis más. Pues, no, es igual, pilláis de todo. Sí, pilláis sí harto. O sea, como los así los la lista como de los 10 más vendidos de las librerías, tenía eso pirateado en todas las. Típico el de Baradit. En todas las ferias. Baradit, claro. Pero ahí tenía un rollo, pues, que es, o sea, que es la mercantilización del libro, pues. Porque en definitiva la gente no está dispuesta a pagar un. Quizás a pagar lo que vale un libro. También, también. No, pues no estáis dispuestos a. No, y ahí hay un tema y hay que reconocerlo, porque quizás no estáis dispuestos a gastar, o la mayoría no está dispuesto a gastar 10 lucas en un libro, pero sí se puede gastar 10 lucas en una chela. Y eso pasa, pues. Entonces. En un carrete. Claro, pero tenéis que generar una política que reduzca ese precio, pues. O sea, y el ejemplo que mencionaba ahí delante, cuando en Chile sí era un país, sí se leía bastante, por ejemplo, había una editorial popular, por la Kimantú, que tenía libros en todos los kioscos a precios súper baratos, que cualquier obrero podía acceder a comprar libros. Y de hecho fue tal la envergadura de esa editorial que uno en cualquier Feria de las Pulgas que se dé vuelta pilla hasta el día de hoy, cáchate, 50 años después de ese proyecto, pilláis todavía dando vueltas libros de la Kimantú. Sí, po. ¿Cachai? Mira, a mí lo que me pasa es que me da rabia cuando la gente menosprecia la literatura. Porque, mira, Balzac decía que las ficciones son la historia secreta de las naciones. Ahí, como tú nombraste Baradit, me acordé. Porque Baradit tomó muy bien ese concepto de ficción y empezó a escribir la historia secreta de Chile. Vendió mucho. Ahora, Mario Vargas Llosa tiene un texto, un ensayo muy, muy bueno, así que lo recomiendo para el que lo quiera leer, porque es muy fácil de leer, porque Vargas Llosa es peruano, es un escritor bastante. No sé cuál será su partido liberal político. Claro, liberal. Sí. Pero como literario es bastante bueno. Y él tiene un texto que se llama La verdad de las mentiras, donde refuerza lo que decía Balzac, y que por algo se hace literatura. Mientras la historia te la cuentan de una forma, siempre el vencedor. Si el vencedor te cuenta una parte, la literatura te cuenta la otra. Y por ahí yo entraría a decir, y a que la gente me escuche con este llamado que hago, a que empecemos a comprar años. Comprar años. ¿Cómo es esto de comprar años? Bueno, la literatura te permite comprar muchos años. Si tú compras un libro, ya compraste 50 años de una. Depende del libro que compré. Por ejemplo, yo. No compré este libro, pero me lo dieron a leer. Cuentos del realismo y naturalismo español, por ejemplo. Y ahí donde estaba en un cuento, el protagonista era un francés que tenía que ir a España en el 1800 a hacer unos trámites. ¿Qué pasó? Iba a España, él calculaba su viaje como de una semana, nada más. Pero ¿qué pasa? Él iba a hacer el trámite y desde España le decían que no, tenía que volver una semana más. Y así el viaje se le alargó como 30 días. Y eso es algo que en el 1800 pasaba en España y algo que pasa en el 2019 en Chile. Entonces, ahí saqué una conclusión que dice, en España, España del 1800 era igual al Chile del 2020. Y eso te permite comprar años. Y no solamente en ese sentido, sino que con toda la experiencia, con toda la sabiduría y con todo lo que saben los personajes, tú podés comprarle su año a ellos con las vivencias que tienen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho El Túnel, un libro que recomiendo siempre de Ernesto Sabato. Ya. ¿Y qué pasa? El protagonista del túnel, Juan Pablo Castel, se enamora, ¿cierto? Y pasa por una aventura amorosa un poco sufrida. Y yo ahí le compré todos esos años de experiencia, se los compré al leer el libro. Y no iba a cometer los mismos errores de él, ¿cachai? Ahora, leí El Quijote y me entregó como 10.000 años de una, porque El Quijote es sabiduría pura. Sin mencionar a que Cervantes murió olvidado en la cárcel y todo, pero El Quijote hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mejores libros de la literatura, porque en él ya hay de todo lo que existe, de todo lo que existía en ese tiempo de literatura y todo lo que se está creando ahora. Así que, por otro lado, una de las causas que tengo yo es tomar las redes sociales y fomentar la lectura por redes sociales. Porque a propósito de que andamos todo el día pendiente de Facebook, Facebook es una herramienta que nos permite leer mucho, son muchos comentarios siempre. Y yo como escritor y como como promuevo la literatura, siempre me tachan de zurdo, cosas porque mando a leer a la gente. Mira, estupidez, po. Y yo el otro día comentaba ahí, a alguien le comenté el meme Genius por decirle, mira, zurdito, me mandaste a leer otro de tu checklist comunista, me dijo. Y yo le dije, genio, te mando a leer porque soy escritor y me gusta que la gente lea o porque soy zurdo. Nada más, pues. Entonces, si no leemos, estamos condenados a pensamientos como eso. Mira. Y por último, para ir cerrando ya, Sapir y Worth, gramáticos, teóricos, lingüistas, hicieron una hipótesis que empezó como el lenguaje determina tu pensamiento, pero no lo condiciona. Y que posteriormente la arreglaron, y que a mí me gustó más, que dice, el lenguaje condiciona tu pensamiento, pero no lo determina. Esto quiere decir que si nosotros hablamos en español, vamos a pensar en español, ¿cierto? Ya estamos determinados por la lengua, determinados y condicionados por la lengua española, pero la importancia del pensamiento es que tenemos libertad. Y ahí es donde uno se determina de la forma que quiere. Si querías estar, podías no estar determinado, pero siempre vas a estar condicionado porque solo vas a manejar un idioma. Si quieres leer literatura en inglés, vaya a leer literatura en inglés traducida al español, y que probablemente no va a ser lo mismo que el libro. Si queréis leer la literatura así de real, como dirían, ojalá aprender inglés, ojalá leer a Dostoyevsky en ruso, ojalá leer, no sé, a los filósofos coreanos en coreano. Porque el lenguaje, por un lado, construye realidades, y el pensamiento muta a través del lenguaje. Mira, Chomsky tiene una teoría que es de la gramática universal, que dice que el lenguaje no se adquiere, sino que se desarrolla desde que tú naces. Y que la gramática universal sería algo así como una mutación en algún punto del espacio-tiempo a nivel cerebral del humano, que nos permitió desarrollar la facultad de la comunicación. Entonces, la facultad del lenguaje es lo que nos diferencia a los seres humanos de los demás animales. Y esa es la importancia de la literatura, porque si podemos estudiar todo eso, los que vivieron desde, no sé, desde el año 20.000 antes de Cristo, ¿no?, en Egipto, hasta los del 1900, se demoraron todo ese tiempo en aprender lo que ya se sabía en ese tiempo. En cambio, nosotros todo eso lo aprendemos en 5 años, si queremos, gracias a las redes sociales y gracias a la literatura, a la historia y a todo lo que existe. Excelente, muy bien, por supuesto, como todos los martes, el bloque educativo de Juan Turaco. Juan. Excelente, cumplimos nuevamente el cabullo. Muy bien. Y chiquillos, entonces vamos despidiendo el programa del día de hoy. Estuvo súper bueno, súper profundo, y desde ya agradecer la sintonía de a las personas que están sintonizando por Radio Manque, por www.radiomanque.org o por la app de celular. Oye, sí, eso, sumarse, gran sintonía la de hoy. Así que también a toda la gente ahí que nos ayuda a difundir la Manque, los sonidos de la contrainformación, una radio comunitaria que lleva temáticas de Rancagua, discusión local, que también tiene que ver con ir generando un lenguaje también acá dentro de la propia ciudad. No solo repetir los mensajes que nos mandan desde Santiago, como que se tienen que repetir automáticamente, claro, al resto, como si fuera la única realidad. También hay realidades locales y tenemos que pensar cómo queremos vivir nuestro territorio. Excelente. Vamos con un temita antes de... Sí. Por favor, pongámoslo entonces. Se viene música local. Este es el Carbonato, el Chorito Vagabundo, que es el sintonía, por supuesto, de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Que vive equivocado, vive siempre en permutando sus canciones por monedas pa' manchar. No le toque nada a la luna porque adora con locura la noche y su soledad. Ah, no es que viva equivocado, vive siempre enamorado de su propia libertad. El cholito no anda, no anda na tan mal como lo parece, no anda na tan mal como piensa usted, no anda de borracho, oh, como piensa usted. Que fue como agua bendita pa' su seco caminar. Bajo la luz de la luna, cuando brota la ternura, el cholo compartió su pan. Ah, no es que viva equivocado, sigue siempre enamorado de su propia libertad. El cholito no anda. Por supuesto, el peor es nada, su tercer bloque ya, recuerda estar sintonizándolo por la www.radiomanque.org o también por la app de tu celular a través de Play Store o también de Google, Google Play, ¿no? Estamos hablando sobre el bloque que nos trae todos los martes nuestro buen compañero Juan Tugato. ¿Qué se viene para el próximo martes, Juanito? Para el próximo martes voy a preparar algo sobre la sobre los tipos de inteligencia. En realidad podríamos entrar a hablar de inteligencia múltiple o de o tipos también de formas para recibir información, que si bien en el ámbito educativo se han confundido un tanto, no son lo mismo. Excelente, muy bien, se viene heavy entonces el próximo martes. Bueno, estamos cerrando ya este programa, chiquillos, chiquillas, sin duda, dale las gracias por la gran sintonía del día de hoy. Recordar que este programa se repite los días sábados en la mañana, ¿cierto? Y también se sube en formato podcast a las redes sociales y a la plataforma archive.org, ¿ya? Antes que nos vamos, hay que hacer un ranking para que se vuelva costumbre esto, ¿no? Con los famosos montajes. Entre tres montajes, ¿cierto? Demostrado que ha hecho Piñerita, ¿no? Partamos por el montaje de la Operación Huracán, el montaje que construyeron alrededor de la muerte de Camilo Catrillanca o el montaje de las bombas de hace solo 5 días. ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor montaje de Piñera en este de los tres que nombré? Juanito, partiendo por ti. Difícil decisión, pero... ¿Huracán, Catrillanca o el caso bomba de... Huracán. Huracán. Huracán, ¿no? Sí, yo opino Huracán. Recordemos que el Huracán fueron como 10 comuneros, ¿cierto? Que finalmente no pasó nada. Se demostró que era un montaje, ¿no? Cuando estaba el tema, lo que mencionaba Jaime, de este famoso profesor Smith, que inventó un gran programa para poder filtrar WhatsApp. Jaimito, ¿con cuál te caes tú? ¿Cuál es el peor montaje de este, o sea, el más armado, el mejor montaje de Piñera. Piñera mismo. Piñera mismo es un montaje. Quería decir algo así también. Un buen factor, pero, ¿cierto? Pero el principal, yo creo que el montaje más burdo que encaja como en la categoría así de montaje, por lo piñufla, como de ir armando cuestión y preparando, es Huracán, sin duda. Pues, Huracán, ¿no? Profesor Chanta, Alex Smith, de ese programa de tener las pruebas por WhatsApp, que todo era falso, de tener a gente en base a eso, todo para justificar un supuesto trabajo de las policías. Y después con todo lo que vino, ¿se acuerdan que esa rencilla entre los pacos de fuerzas especiales con la PDI que lo iban a allanar y que pusieron tanqueta y el guanaco, zorrillo afuera para que no entraran los ratios? O sea, todo un tema de montaje de película, po. Así que ese es el número uno, según tú, ¿no? Número uno total. Bueno, yo creo que ahí se pelea sin duda el primer lugar, ya que lamentablemente el pueblo mapuche ha sido pero la más víctima de los montajes de este nefasto gobierno, ¿cierto? Pero sin duda, para mí, el montaje pero más asqueroso y más nefasto ha sido el de Catilanta, cuando recién se enteró de que lo habían matado, ¿cierto? Asesinado con una M4 a 1. Exactamente, y que finalmente inventaron que estaba en un robo de auto. A unos profes, que esos profes sabían incluso que los carabineros le habían robado el auto. Exactamente, y que se rompió hasta la tarjeta de memoria de una cámara, y que fue falso. Y que más encima este viejo que salió de cuarto medio como con 30 años y que lo echaron como de 20 colegios, dijo que le dolía porque esa tarjeta de video se había comprado con plata del Estado. Exactamente, y que más encima aún, ¿cierto? Piñera y Chadwick estaban de primera entrada respaldando a carabineros cuando aún no se había investigado nada. Entonces, para mí, yo por lo menos creo que ese fue el montaje más ordinario y rasca de este gobierno de mierda. Mira, un dato curioso. En 1600, cuando más o menos quemaban a Giordano Bruno en la hoguera por decir que el universo era infinito, acá en Latinoamérica y en Chile especialmente se establecía el pacto de Quilina entre españoles y mapuches, diciendo que las tierras españolas, porque recordemos que en 1600 Chile todavía no se independizaba, abarcaban solo hasta el norte del Biobío. Pero después, cuando pasó 218 años después, más o menos, en 1818, ya cuando se firmó la independencia en Talca el 12 de febrero, Chile no pescó ese tratado y se adueñó de todo lo que quedaba nomás. Pues, y así viene una lucha de territorios hasta el día de hoy. Y mi hipótesis es que por eso mataron igual a Camilo Catrillanca, porque había algo que decía que él estaba a punto de recuperar tierras que le pertenecían a Mate y gente que desde 1800 mantiene el poder. Entonces, sí, pues un montaje bastante feo. Y a mí me dio mucha pena cuando pasó. Y también hace poco cuando leí que a un importante vicepresidente de un sindicato en Arica, o sea, en Chuquicamata, por ahí, le asesinaron el hijo y nadie hizo nada. O también hace poco cuando mataron al joven luchador en Quintero. Son cosas que me sacan lágrimas incluso y que no puedo tolerar en un gobierno que maneja las cosas de esa forma. Kevin, sin duda, ¿cierto? ¿Se vienen actividades entonces para esta semana, Jaimito? ¿Qué es lo que se viene? Sí, oye, queremos invitar a todos quienes estén escuchando a un evento que tiene Unidos Record, que están preparando ahí una sala de ensayo comunitaria y un centro cultural en la población Diego Portales. Ellos invitan un evento a beneficio para terminar de financiar esta sala de ensayo, en donde se van a impartir próximamente clases de instrumentación, música y más talleres de forma totalmente autónoma y gratuita. ¿Quiénes van a estar? Las bandas Sedientos de Caos, van a estar Perro Partizano, van a estar Neurodestrucción. Va a haber también papa frita, choripán, anticucho, navegado, cerveza, vino, pisco. Todo esto es en el pasaje Confederación número 832, población Diego Portales. Sábado 3 de agosto desde las 7:30, con un aporte solamente de 500 pesos. Genial. Excelente. Yo también tengo un datito que darle, chiquillos, para esta semana, para que no se me pierda por acá. Bueno, hay una agrupación Tacatúa, que es una de las agrupaciones de batucada más antiguas de la ciudad de Rancagua, de nuestra ciudad, ¿cierto? Va a ser una completada para recordar finanzas para todos lo que es cambiar los mazos desde los tambores para que vayan de viaje para Valpo, ¿cierto? Y todas estas actividades que ellos plantean, ¿no? Esto va a ser este sábado 3 de agosto, ¿ya? Veo, a ver, veo al tiro, espera un cachito, no lo veo muy bien. Acá está, no, este no es, a ver, espérate. Acá, no voy a esperar. A ver, tranquilo, está por acá. No, se me perdió. No, eso se merece. No, ahí está, no. Ah, una buchillo, no. Ya, ahí está. Lo encontré. Ya. Entonces, este sábado 3 de agosto, desde las 5 de la tarde, en sede de la Don Mateo 3, la agrupación Dacatuba de Batucada hará una completada a solamente 1,000 pesitos. El completo ahí con harto chucrú, con harta mayo, ¿cierto? Para poder financiar sus cositas como agrupación. Así que este sábado, desde las 5 de la tarde, en la Don Mateo 3, sede vecinal, vaya por su completo. Bueno, oye, otro aviso también, a beneficio ahí de la familia de un compañero. Una anticuchada para costear gastos médicos. Esto se va a desarrollar el sábado 3 de agosto desde las 19 horas en la sede de la Junta de Vecinos de la Santa Cruz de Triana, que está atrás del líder de la carretera, la población Santa Cruz de Triana. Desde las 7 horas en la sede de la Junta de Vecinos, anticuchada para costear gastos médicos. Excelente, muy bien. Entonces, chiquillos, despedimos finalmente. Juanito, últimas palabras. Mandar un saludo a toda la gente que sintoniza la radio. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 20:30, en un nuevo capítulo. Y sigan mis redes sociales, por favor, de escritor, si quieren estar leyendo. En Instagram, tudatos.escritor, en Facebook, obelisco.tudatos. Excelente, muy bien. Jaimito. Agradecerle a todos los cabros y cabras que hayan sintonizado en el día de hoy La Manque, y que estén ahí atentos a la señal contrainformativa en el www.radiomanque.org, y que nos aprovechen de hacer difusión para descargar la aplicación para llevar a la Radio Manque en el celular y escucharla desde cualquier parte. Ya, nos vemos entonces, cabros, que tengan una bella semana, que estén muy bien, y sin duda sigan sintonizando Radio Manque, la radio comunitaria de Rancagua. Chao. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.